Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Qué haces, Pedro? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, todo muy bien. Vos te queda más cerca. ¿Te acordás de la primera vez que hiciste radio? Me quedé pensando con esto de que recién terminó Patria Soñada, el programa de Jorge Soler, y estuvieron Sofía y Esperanza haciendo por primera vez radio, y Jorge les dejó el programa para que lo hicieran. Qué sé yo, otra gente deja te deja una galletita cuando se va, te le dejó el programa para que hicieran. Me acuerdo. ¿Te acordás? ¿Cómo fue? Me acuerdo la primera vez que participé, en realidad hice una participación minúscula en un programa de La Retaguardia cuando estaban mi vieja y vos. Charlamos un poco de algo que hoy vengo hablando un montón también en radio, que es el tema de los agrotóxicos, justamente. Pero me acuerdo también el primer programa de radio que hice de principio a fin, donde además teníamos un personaje como Juli Bouvier en el estudio, que nos dijo a Sando y a mí, che, vienen a acompañarme en el programa, y a partir de ahí nos quedamos y somos parte de... parte ahora del equipo. Del equipo. Difícil. Y esa fue la primera vez de estar al mando de un programa... Sí, difícil porque además era... Era una situación en la que fue una cosa así, porque por más que estaba Juli en el aire, que formaba parte del programa en el que estábamos participando, nos miraba y nos hacía señas de, bueno, te pregunto tal cosa y agárrate y hacé lo que puedas. Uh-huh. Y nos tuvimos que ir acostumbrando, pero costó un montón. La verdad que... Bueno, yo también me acuerdo de mi primer programa de radio, lo estaba recordando recién, se los comentaba a ellas. Fue en el año 80... por lo que voy a decir, pero fue en el año 88, me siento muy viejo diciendo esto, había empezado a estudiar periodismo deportivo y allí, en ese camino, me crucé con un montón de gente piola que con los que dijimos, ¿por qué no hacemos un programa? Bueno, yo estaba estudiando periodismo deportivo, así que los domingos me iba a alguna cancha. Y después la idea era hacer como un después. En una radio de Munro. Estábamos en un momento en el que todas las semanas habría una radio nueva, trucha, digamos, de las que se les decía así en aquel momento. Una radio que surgía desde la necesidad de comunicar. Estábamos ahí saliendo de la primavera alfonsinista, metiéndonos en la crisis alfonsinista. Estábamos en plena crisis. Y... me toca hacer un comentario y un partido. Entonces me había ido, no me acuerdo qué partido era, me acuerdo que era en la Bombonera, obviamente jugaba Boca, pero no me acuerdo contra quién. Volví y tenía tanto miedo que me escribí todo el comentario de lo que iba a hacer, que es lo que no hay que hacer en radio, es anotarse todo para leerlo. Bueno, yo hice eso, y además cuando empecé a leer el comentario, me empecé a quedar sin aire de los nervios. O sea que mi primera vez fue horrible, porque salí de ahí dudando de si alguna vez iba a poder hacer radio. Por suerte después fui ganando autoestima, fui aprendiendo, fui tomando confianza. Y en algún momento, pocos meses después, llegábamos a la locura de hacer dos programas de radio en dos radios distintas los domingos. O sea, arrancábamos en Munro y de ahí, como otro amigo había conseguido un espacio por el que no había que pagar, en Munro pagábamos y en José Ingenieros no. Entonces agarrábamos el auto, teníamos de 18 a 19 en Munro y a las 21 arrancábamos el programa de José Ingenieros. Agarrábamos el auto y nos íbamos para la otra radio a hacer un segundo programa de radio. Y ahí no tenías miedo de quedarte sin aire, además. No, ahí ya estaba envalentonado, podría decirte. Y acá estamos, así llegamos hasta acá, por suerte, no haciendo deportes. Aunque en el transcurrir de hacer deportes, y ahora unimos un poco con cosas más importantes que estas, en el transcurrir de hacer periodismo en clubes de fútbol y cruzarnos con las barra bravas, nunca tranquilo, ¿viste? Siempre buscando enemigos por la vida. Se dio una situación de violencia que terminó en unas amenazas de muerte que yo denuncié y terminamos en un juicio. ¿Sabés quién era la jueza que condenó a aquel barra brava a 3 años de prisión por haberme amenazado de muerte? ¿Quién era? ¿Quién era? Marta Yungano, que la semana pasada, no, perdón, que este lunes, no, ¿cuándo fue? El viernes pasado condenó a Mariana Gómez por la cuestión del beso. ¿Se acuerdan que hablamos hace algunas semanas con Mariana y deben conocer la causa, digamos, de Mariana junto a Rocío Girat, que es su esposa, y una situación que vivieron en la estación de transbordo de Constitución? Bueno, aquella misma jueza que en aquel momento se animó a hacer algo que no todos los jueces hacían, que era condenar a un barra brava, con todo lo que eso suponía de que también sufrían amenazas los jueces, con un fiscal que no se había animado a acusarlo y que había buscado justificar la actitud que el tipo había tenido. Esa misma, muchos años después, en otra circunstancia, saca un fallo absolutamente retrógrado que, bueno, que tiene que ver, creo yo, con esas reacciones a los avances, ¿no? Un poco a lo que vimos con la cuestión de la pelea por el derecho al aborto. ¿Cuándo viste vos antes un pañuelo celeste? No existían. ¿Y cuándo escuchaste que alguien saliera a militar porque no haya derecho al aborto legal, seguro y gratuito? Y la verdad es que no era muy común. Es que son todas las militancias que llegan ante una propuesta... Una respuesta a... Claro, ¿no? Claro. Sí. Es lo mismo que pasó con el matrimonio igualitario, justamente. Que uh-huh. Salieron un montón de personas a manifestarse en contra del matrimonio igualitario y de repente aparecieron a manifestarse realmente, a tomarse el laburo de ir a un lugar a quejarse de algo que solamente se quejaban mediante comentarios estúpidos. Como que todo el tiempo se va como gestando esa cosa de la contrapropuesta nefasta. Bueno, la cuestión es que salió, ese fallo existe, es real, no lo inventamos y tiene que ver, consideramos desde aquí, con estas reacciones, ¿no?, que se dan a los avances. Esperemos que este año el avance sea lo suficiente como para que las reacciones después se tengan que dar en la realidad, ¿no? Porque si saliera la ley de legalización del aborto, seguramente después habría que pelear por la aplicación de esa ley, ¿no? Sería del todo fácil aplicarla, porque habría una reacción. Bueno, ojalá que pronto estemos peleando contra esa reacción. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lenal y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. Thank you. En un rato, entre todas las cosas que tenemos, vamos a estar escuchando ahí en la promo que sacamos hace un ratito anunciando el programa, pusimos el día antes de la declaración de Pablo Berna. En realidad, estamos el día después, ¿no? Berna declaró ayer. Pero no nos equivocamos. Queremos hablar del día antes porque vamos a escuchar, como ya hicimos ayer en el programa de Luis Angeo y Rosaura Barletta, en Otras Voces, Otras Propuestas, escuchamos, una entrevista que tuvimos con Pablo Berna unas horas antes de su declaración histórica del día de ayer, que abre un camino importante para que otros hijos, fundamentalmente hijas, porque la mayoría son mujeres de genocidas, puedan aportar datos que ayuden a encontrar la verdad, digamos, ¿no? En esta cruzada que algunos de las hijas e hijos están emprendiendo para que la justicia acepte que ellos no quieran ser parte del pacto de silencio de los milicos genocidas, aunque sean sus padres. Cambiamos de tema y no tanto, porque hoy se está hablando mucho del estadio de River, porque se van a abrir las puertas ante la noche más fría del invierno que se espera hoy en la ciudad de Buenos Aires para que la gente en situación de calle esté allí protegida, ¿no? Eso sí, sí, eso es así y que está buenísimo que eso suceda, pero la verdad que hay otras cosas también para hablar, particularmente del estadio de River, que son recontra importantes y claro, no se dan a conocer. Y ahora no sirve más en la cancha de River. Y desde hace bastante tiempo que el presidente de River, pero no solo el presidente de River, D'Onofrio, tiene la idea de mudar el estadio de River. Un poco por lo que implica el valor de esa propiedad, ¿no? O sea, decir que el estadio de River no sirve más es una barbaridad. La guita que vale esa tierra es importante, ¿no? Sí, sí, además lo que dicen es que obviamente las canchas de fútbol tienen su vida útil, no sé qué, bla, bla, bla, y que si le haces un arreglo que vale tanta guita, por ahí te tira unos años, y está clarísimo que con un arreglo decente una cancha como esa sobrevive un montón de tiempo. Hasta ahí, una polémica hasta menor, te diría. Totalmente. Me importa nada si la cancha de River sirve o no sirve, si van a hacer otra tribuna, si le van a poner techo, a mí por lo menos no me importa. Ahora, la cuestión es que ya hace bastante tiempo, años diría, por lo menos tres desde que nosotros con Euge, escuchamos por primera vez que alguien nos había comentado que en una reunión en el gobierno de la ciudad, una de las personas, la que nos lo contaba, se había quedado petrificado ante la posibilidad de que el estadio de River se mudara a la ESMA. Y que él había participado de una reunión en la que esto se había charlado entre funcionarios de gobierno. Por eso dije que no es solo una idea de D'Onofrio. Bueno, cada vez van avanzando, prueba y error, ¿no? Este gobierno nacional, local, se caracteriza mucho por eso. Ellos tiran, si pasa, pasa. Si no, si tienen que regular como con el 2x1, bueno, después buscan otra estrategia. Pero si pasa, pasa. Y no puede pasar que pensemos en la ESMA para un estadio de fútbol. Queremos charlar con Carlos Lorquipaniche, el sueco es uno de los sobrevivientes de la ESMA y además es querellante en la megacausa. Sueco, bienvenido aquí a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo te va? Bien. Hice una introducción larga que supongo que querrás acompañar, refutar o lo que sea. Sí, fenómeno. Ahora, yo te quiero hacer una advertencia, debe ser de carácter técnico. Hay alguien ahí con vos en el estudio hablando y se escucha muy lejano y no sale al aire lo que dice. Así que, bueno, a lo mejor están pensando que sí está saliendo y yo, como estaba esperando acá en el teléfono. Sí. Escuché que había alguien que algo decía en diálogo con vos. Ahí está. Y esa parte no salía. Listo, ahí te salía al aire, pero vos no lo podías escuchar. Ya te lo solucionamos para que puedas escuchar a Pedro Ramírez Sotelo, que está aquí con nosotros. Bueno, acompañando. Bueno, contanos qué sensaciones te cruzan cuando escuchás una noticia como esta y cuándo y cómo te enteraste. Sí. Bueno, más que escucharla, la noticia la leí la publicó el diario Clarín, uh-huh, en el día de ayer. Una compañera de La Plata, que también, bueno, comparte oficio con vos, es periodista, sí, me mandó un link, me mandó una dirección para que link, sí. Es un link de Clarín, donde le hacen un extenso reportaje a Donofrio, se llama el presidente River, uh-huh, donde abarca muchas temáticas, entre otras el tema de la eventualidad de construir un estadio, un nuevo estadio en otro emplazamiento. Sí. El tema es de que, bueno, lo que dice la nota es de que Donofrio inició en el gobierno anterior y nombra una serie de funcionarios, ¿no?, que eran jefes de gabinete, particularmente. No recuerdo particularmente cuál era cada uno, digamos, pero bueno, nombró varios, con los que les hizo el planteo acerca de poder mudar poder construir el nuevo estadio de River en lo que es el campo de deportes de la ESMA. Uh-huh. ¿Bien? Bueno, esa gestión, para ponerlo entre comillas, ¿no es cierto?, la siguió desarrollando durante este gobierno y resulta de que, bueno, le da más, tiene como más esperanzas en que esto fructifique en la medida de que, bueno, este gobierno cambie y se abran las posibilidades de que eso ocurra. Uh-huh. Bueno, la sensación que me da es de espanto y de terror, digamos, ¿no? Porque encima hace mención a que en el campo de deporte de la ESMA ya intervino el equipo argentino de antropología forense y que, como no encontró resto, bueno, listo, que eso entonces se puede construir ahí como si fuese el patio trasero de la casa de él. A ver, antes de que nos expliques si esto es cierto o no, le comento a la gente que por ahí no leyó esta noticia de Clarín, porque esto se viene publicando ya hace 2 o 3 años, pero a modo de tanteo, diría yo. Ahora aparece como con un poco más de fuerza. La idea sería colocarlo en un lugar, el estadio, que era el campo de deportes de la ESMA. Vos nos vas a contar ahora qué fue para ustedes, mientras estaban allí secuestrados el campo de deporte de la ESMA, pero lo que dice Donofrio es que ellos tenían la preocupación de que allí hubiera restos de personas desaparecidas y que lo chequearon con el EAF y el EAF les dijo que ya habían trabajado ahí y que descartaban de plano que pudiera haber restos de personas desaparecidas en el campo de deporte de la ESMA. ¿Qué de todo eso es verdad y qué es mentira? Mira, ¿qué parte es verdad y qué es mentira? No sé, porque son palabras de Donofrio. Yo lo que no vi en la nota es que él tuviera particularmente un interés en averiguar o haber contactado al EAF para saber si efectivamente en ese lugar habían encontrado restos de humanos o no. Uh-huh. Yo creo de que esa es una información que él recibe del que fue juez interviniente en esto, del juzgado número 12, juez Torres, que actualmente no está al frente del tema ESMA, sino que ahora es un juez de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires que lo designó a la gobernadora Vidal. Sí. Entonces, ¿qué parte es cierta y qué parte es falsa de esa? La verdad que no te sé decir, porque es una nota periodística de un medio, digamos, y qué sé yo, qué es lo que publican, recortan, ponen o no. Uh-huh. Ahora, lo que me parece estrafalario, digamos, para poner un nombre suave, es de que traten con una naturalidad asombrosa el tema de que, bueno, de que en ese lugar, independientemente de lo que se haya descubierto o no, existen, respecto de este lugar, existen testimonios de la más variada procedencia que aseguran de que los cuerpos de los compañeros que fueron o asesinados en el operativo de secuestro, o asesinados durante la tortura, y que no coincidía el día del fallecimiento, por ponerlo no, el día del asesinato, con el día de traslado, que era los miércoles, como no podían tener el cuerpo desde un jueves hasta el miércoles siguiente para ser arrojado al mar, lo que hacían era llevarlo al campo de deportes y incinerarlo ahí. Esto lo dice el propio Silingo, por ejemplo, para sacar el testimonio del lado del sobreviviente, que es, bueno, viene reiterando este hace muchos años, ¿no? Sí. Pero el propio Silingo, en las declaraciones que hace en España, en el juicio que le inicia Baltasar Garzón y por el que es condenado a más de 300 años de cárcel, él dice, él particularmente dice, de que en el campo de deportes se incineran los cuerpos en unas bateas que se producían en el taller de automotores de la ESMA, y que, bueno, el procedimiento era ese, y que se lo denominaba hacer un asadito entre ellos, en la jerga interna de los represores, ¿no? Uh-huh. O sea, el asadito significaba incinerar el cuerpo de un compañero en ese espacio. Claro. Es lógico y se puede entender de que después de tantísimos años no se encuentren restos óseos de un cuerpo que ha sido incinerado y en un terreno que está a las orillas del río, ¿se entiende? Claro, sí. Entonces, o sea, que el EAF no haya encontrado restos no significa de que en ese lugar no se hayan producido, claro, los famosos asaditos. O sea, lo que vos decís es, más allá de que no sea prueba judicial, el valor simbólico de ese lugar no puede ser sepultado por un estadio de fútbol. Sí, no, por supuesto, y además, hace años que venimos batallando, particularmente con nuestra compañera Patricia Walsh, que a raíz de esto que yo te comento, de que los que no llegaban al día del traslado eran incinerados, ella entiende de que su padre, Rodolfo Walsh, fue incinerado en ese lugar. Uh-huh. Por lo tanto, entendemos de que la ESMA es un espacio integral, o sea, que comprende al campo de deportes, cosa que el juez Torres no interpretó nunca a favor nuestro, y siempre, todavía hoy, sigue estando el campo de deportes en manos de la Armada, lo cual es absolutamente ridículo, porque, bueno, yo te puedo hacer un paralelismo con Auschwitz-Birkenau, que era un campo de exterminio nazi. Bueno, Auschwitz era el campo de concentración y Birkenau era donde se cremaban los cuerpos. Uh-huh. Y pensemos entonces en la idea de que ahora en Birkenau siga en manos de los nazis, digamos, una claro. cosa ridícula, digamos, ¿se entiende? Claro, claro. Bueno, entonces O sea, es el campo de deportes no forma parte de lo que hoy se conoce como el espacio. Como el espacio, no. No, no, no. El campo de deporte no conforma parte del espacio ESMA para la memoria. ¿Y qué es en la actualidad, más allá de estar en las manos de la Armada, que no es poca cosa, digo? Es un campo de deportes. Sigue funcionando como campo de deportes. Exactamente, sí. Un uh-huh. campo de deportes que, entre otras cosas, se alquila para campeonatos de fútbol y cosas por el estilo, lo cual, yo, bueno, se alquila a colegios privados para que los niños hagan ejercicio en ese lugar. Lo que es terrible, vos imaginate que ahí están las cenizas de nuestros compañeros, por lo menos, o por lo menos desde el punto de vista simbólico. Uh-huh. Bueno, tremendo, lo vamos a seguir el tema, como siempre, las peleas que se han dado alrededor de lo edilicio en la ESMA no tienen buenos antecedentes, digamos. Digo, el museo ya está instalado, es un lugar donde ocurren un montón de actividades, incluso algunas actividades, digamos, interesantes, pero bueno, esa oposición que ustedes habían mostrado como grupos de sobrevivientes, bastante heterogéneo, por cierto, pero que en ese punto coincidían en rechazar la presencia de un museo allí, ya ha quedado superado. El museo está, el museo funciona, ojalá que no ocurra lo mismo con esto, porque es de otra dimensión la pelea, digamos, ¿no? Claramente, aquí ya no es una discusión sobre si el museo, sobre los hechos ocurridos en la ESMA, tiene que estar adentro de la ESMA o no, si hay que modificar algo de ese lugar o no, sino que acá es más grosera la cosa. La pregunta es si vamos a dejar que haya un estadio de fútbol en sepultando, construyéndose arriba, ladrillo por ladrillo, arriba de el lugar donde eran cremados los cuerpos de las personas desaparecidas o asesinadas en la ESMA, ¿no? Como símbolo, eso ya no es una polémica, es una decisión, digamos. Sí, además, vos fijate, o sea, yo te es, no, a ver, no sé ni cómo calificarlo, porque no es ni siquiera anecdótico, pero los sobrevivientes que relatan esto, porque estaban durante el desarrollo del Mundial 78, dicen de que desde la ESMA, desde los altillos de la ESMA, se escuchaban los gritos de los goles en la cancha de River. Claro. Bueno, parece como que quisieran poner la cancha de River más cerca para que se escuche mejor, digamos. O sea, es terrible lo que están queriendo hacer. Me parece un espanto desde todo punto de vista. Y más allá de que se trate de un estadio de fútbol o un parque de diversiones o lo que se le dé la gana, digamos, ese lugar no se tiene que tocar. Tiene que preservarse y conformar el ejido de lo que es el espacio para la memoria. Más allá de que la utilización que se le ha dado al lugar no sea la correcta y con la cual no estemos de acuerdo muchos de los que pasamos por ese lugar. Pero independientemente de eso, el espacio físico, desde lo simbólico, tiene que preservarse como sitio de memoria. En dos minutos, si podés, porque nos quedamos cortos de tiempo, pero ya que te tengo en línea no quiero dejar de preguntarte. La semana pasada nosotros aquí en otro programa de la radio, en Horario Público, pasamos una parte del alegato de la querella de que vos encabezás junto a Patricia Walsh en la mega causa de la ESMA. Y ese día te vi especialmente emocionado y conmovido. Te quería preguntar, sí, ¿por qué, digamos, especialmente? O si me equivoqué y no estabas especialmente conmovido. Bueno, mirá, esta es una cosa que me conmueve, Fernando, esto es algo que me conmueve desde hace 40 años a esta parte, digamos, desde el día que me secuestraron, o desde antes, cuando yo ya sabía del funcionamiento de la ESMA y lo que allí ocurría, ¿no es cierto? Por supuesto que es conmovedor para cualquiera que tenga un poco de sensibilidad. Uh-huh. Haber presentado a nuestro alegato y haber solicitado que se condenen a los genocidas por el delito que les corresponde, que es el de genocidio, en un alegato que prepararon nuestros abogados y el conjunto de querellantes que pertenecen al espacio Justicia Ya, realmente me llenó de orgullo porque era, vos estuviste, resultó sí, impecable, sí. Resultó uh-huh. impecable, no tiene fisuras, digamos, y se entiende de que los jueces tendrían que fallar acorde a lo que les hemos expuesto en ese alegato, y que es lo que permite, entre otras cosas, condenar a todos los juzgados a la sentencia de cadena perpetua, porque ninguna otra instancia lo permite, solamente el hecho de condenarlos por genocidio permite que las ridículas penas de que a veces escuchamos de 5 años, 16 años, de qué sé yo, para terribles genocidas, se convierta en una realidad que es la que se sostiene hace muchos años cuando hablamos de cárcel común perpetua y efectiva, perpetua y efectiva. Para conseguir eso hace falta que sean condenados por genocidio. Uh-huh. Fue excelente la intervención de Ariel Noli y de Adrián Krompotic, que dicho sea de paso, conseguimos un apellido con menos vocales que el tuyo. Lo que ya es complicado. Juntamos los dos y tenemos el abecedario. Falta una Z por ahí que me la robaron a mí en el apellido original, pero creo que están todas. Un abrazo, Sueco. Un abrazo para vos también y saludos a todos por ahí. Gracias. Carlos Lorquipanice, el sueco. A mí me resulta inverosímil. Yo insisto, cuando nos enteramos, la primera vez que escuchamos con Euge esto, dudamos de la persona que nos estaba contando, que él había estado en una reunión, porque trabajaba en el gobierno de la ciudad, y que había visto en una reunión se hablaba de la posibilidad de que la cancha de River fuera trasladada a la ESMA. dudamos, pero después rápidamente nos dimos cuenta que nos estaba hablando en serio. Y dijimos, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Además, ni siquiera había estos intentos mediáticos, ¿no? Era una nada misma, ¿no? Y nosotros no podíamos publicar para cuidar la fuente de trabajo del compañero. No podíamos ni publicar ni acceder a papeles, ¿no? Más allá de que lo comentamos en la radio alguna vez al pasar. Bueno, ahora está ahí el proyecto dando vueltas y Donofrio habla en todos lados de esta cuestión. Yo te pregunto algo, Fer. ¿Vos alguna vez escuchaste a alguien decir que esos sitios que son sitios de memoria y que tienen que seguir siendo sitios de memoria ya deberían pasar a hacer otra cosa porque ya está, porque no podemos seguir manteniendo un espacio así tan tremendo y que tiene que ser otra cosa, tiene que ser algo más alegre? ¿Escuchaste alguna vez a alguien decir eso? Mira, escuché el otro día a Carrió decir que hay que terminar con estos juicios injustos, ¿no? Porque digo, yo me quedé pensando recién mientras lo escuchaba el sueco que la verdad que podemos desde nuestro lugar contestarles a esas personas que piensan que esos sitios tienen que dejar de mantenerse como sitios de memoria y tienen que pasar a hacer otra cosa, que son estos negociados que quieren hacer, sobre todo estadios de fútbol o cuestiones así. Podemos contestarles desde nuestro lugar, darles nuestra opinión, pero la verdad que escuchar la palabra del sueco o escuchar la palabra de algún sobreviviente es muchísimo más imponente, y esperemos que sea recontra imponente y recontra importante para que estas cosas se puedan visibilizar y dejen de pensar que esos espacios tienen que pasar a ser otra cosa porque ya está, ¿no? Totalmente. Por eso, entre otras cosas, porque estas cosas que parecen que están ya solidificadas, están en peligro todo el tiempo, es que lo que pasó ayer en el juicio contraofensiva con la declaración de Pablo Berna resulta importante para nosotros, resulta un día en particular histórico, ¿no? Lo que pasó ayer, incluso en el debate previo que se dio entre las partes para ver si Berna podía efectivamente declarar o no. Lo dejaron declarar, el fallo fue dividido, para que se entienda la complejidad del asunto. Dos jueces, Rodríguez Segers y Mancini, votaron a favor, pero un juez no solo votó en contra, sino que leyó su voto en contra para no quedar pegado a la decisión de escuchar a Pablo Berna, hijo de un genocida, justamente de una de las personas que inyectaba, que adormecía a las víctimas que luego iban a ser arrojadas con vida al mar, o como en el caso que se relató en la causa de contraofensiva, como estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y había que disimular un poco, ya no desde aviones, sino que a cuatro personas las arrojaron metidas en un auto, simularon que habían ido de picnic y que habían tenido un accidente, habían roto una baranda y se había caído el auto al río, y en realidad se había utilizado el mismo procedimiento de los vuelos de la muerte. Vamos a escuchar un segmento del día antes de Berna. Ya sabemos que hoy estamos en el día después, pero hubo un día antes de Berna, y ese día antes de Berna transcurrió en este mismo estudio, en parte, porque Pablo decidió, porque la verdad es que lo decidió él, no es que lo buscamos nosotros, que su primera nota después de declarar fuera aquí en esta radio y también en el diario del juicio que estamos haciendo. Escuchamos un segmentito de esa charla con Pablo Berna antes. Hay como mucha expectativa puesta en tu testimonio, no solo por tu testimonio en lo personal, sino por lo que simbólicamente implica, digamos, que el hijo de un genocida esté declarando en el intento de aportar verdad y justicia. ¿Eso cómo, a vos cómo te actúa? ¿Cómo te llega? ¿Te llega a modo de presión? ¿Te llega a modo de alegría? No sé. Hay una mezcla de un montón de sentimientos. En principio yo te puedo decir que siento mucho el aprecio, el afecto, el apoyo, todo lo positivo que te puedas imaginar. Y también en este recorrido que empezó hace poquito, de un poco que se sepa públicamente, ¿no? Porque yo a fines de 2013 hice la denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos, pero desde ese momento hasta que recién en 2017 un poco apareció esta voz colectiva de las hijas, hijos y familiares de genocidas y que queremos aportar. Y bueno, para todas las personas que vienen militando en materia de derechos humanos, que componen los organismos, que son mayormente familiares de las víctimas o personas que han padecido el genocidio en su propia piel, digamos, por supuesto que les cuesta un poco escuchar, o que les ha costado, también me han dicho, bueno, y es sumamente comprensible. Así que, pero no, infinitamente, te puedo decir que hemos sido muy bien recibidos, muy bien considerados, escuchados, con mucha calidez, mucho cariño, incluso las madres. Te puedo decir, recibiste un mensaje de Norita. Claro, recibí un mensaje de Norita porque ayer, muy cálido, de apoyo, de bueno, un cariño que uno todavía no lo puede terminar de asimilar. Con el colectivo Historias Desobedientes, a fines de 2017, con el tema de que le daban prisión domiciliaria a Checolás, las madres de Mar del Plata nos convocaron a una participación que fue multitudinaria en repudio de esa prisión domiciliaria. Imagínate, porque yo todavía es una cosa muy difícil de asimilar, que las madres nos estén convocando para eso, ¿no? Bueno, muy emocionante, pasa todo lo que te puedas imaginar emocionalmente. Pensaba, hace horas terminamos de escribir sobre el testimonio de Martín Mendizábal, y de hecho publicamos allí una foto, no sé si la vieron, una foto de un encuentro que vos tuviste con Virginia Croato y con Martín, que Virginia nos facilitó para la publicación. Y pensaba en ese diálogo, ¿no? Con Martín, y vos aportándole una información sobre el asesinato de su mamá. Estas historias tan sí, tremendas que nos ha aportado el genocidio en la Argentina, y de reparación también, porque actúa como una reparación. Y mira, yo creo que es reparador, pero también me gusta aclarar, porque sé que ha llevado a la confusión de que esto pudiera ser como una muy malintencionada interpretación de que esto pudiera ser como algo de reconciliación y nada que ver. Creo que es una obviedad por todas las acciones que te vengo contando que estamos haciendo, pero bueno, vale remarcar que cuando nosotros el colectivo adquiere el nombre Hijas, Hijos y Familiares de Genocidas, ya los estamos haciendo una expresión de quién somos hijos, uh-huh, y además por la memoria, la verdad y la justicia, y presentamos un proyecto de ley para poder declarar en los juicios, ya no solo como algo que es obvio que algún familiar puede querer declarar en favor o del imputado, digamos, en defensa del imputado, sino declarar la verdad en favor de la memoria, la verdad y la justicia de estos hechos insoportables que padeció nuestro país y la humanidad. Pero bueno, la verdad que hay que aclararlo. Y este encuentro que tuve en esa oportunidad con Martín, pero con muchas otras personas también, que la verdad que es sanador. Que es sanador, y bueno, y a Martín sí, le comenté, bueno, lo que yo conozco y escuché, conozco por haber escuchado de este hecho del auto que arrojaron al agua con sus familiares, y también de que mi padre contó que en Campo de Mayo lo vio a Horacio Mendizábal internado en terapia intensiva con un tiro que había recibido en el hombro y que se le había alojado la bala en el pulmón, y que estaban tratando de salvarlo para, obviamente, para después sacar la información. Porque en una oportunidad de charlas que teníamos en familia durante años, obviamente te estoy hablando de años anteriores, donde yo venía en un camino muy largo, ¿no? Primero de negación o de asimilar como la verdad la teoría de los dos demonios, después vino la teoría de los excesos, y esa era la voz oficial que yo recibía en mi hogar. Claro. Entonces, hasta pasaron muchos años y lamentablemente mucho tiempo en que yo pude empezar a despejar tanta tiniebla, digamos, de oscuridad, y empezar a ver que lo que yo escuchaba era realmente un horror, y en la medida en que mi conciencia me lo permitía también. Por eso en algún momento, cuando a mitad de camino te diría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo hacía preguntas, empecé a hacer preguntas mejor dirigidas, pero todavía desde un lugar de imparcialidad. Y entonces le pregunté para qué intentaban salvar a esas personas y después las iban a matar. Y claro, porque me habló también de otro caso más, que no sé quién sería esa persona, esa víctima, que también se murió mientras estaban tratando de salvarla, de que se estaba desangrando por un balazo en la pierna, una chica era, y que de repente la pusieron boca arriba en la camilla y estaba perdiendo por la boca espuma blanca, una cosa así, porque se había masticado la pastilla de cianuro. Y entonces, bueno, frente a esos dos hechos, o no me acuerdo si... Sí, le pregunté para qué trataban de salvar a esas personas y después igual las iban a querer matar. Y me respondí a mí mismo, ¿qué, para sacar la información? Claro, me dice, y claro. Así que bueno, no sé a dónde iba con esto, pero el que también le conté a Martín, eso era, sobre lo que escuché de que mi padre vio a su padre en esas circunstancias. Lo que él te refirió fue que murió mientras intentaban salvarlo, o que consiguieron salvarlo. No, estaban tratando de salvarlo. Bueno, allí escuchábamos un pequeño segmento de una larga charla de casi una hora. Mañana en Oral y Público vamos a escucharla un poco más entera. De todas maneras, tenés la nota gráfica que publicamos el mismo día en que Berna estaba declarando. La tenés publicada tanto en la página de La Retaguardia como en el diario del juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, está todo el mundo hablando de si se abren las iglesias, si se abre la cancha de River. Uno se pregunta qué va a pasar mañana, ¿no? Porque todo eso es para hoy. Pero la pregunta es qué va a pasar mañana, pasado mañana. Justamente recibía un mensaje de Oscar Ciancio, cariño especial para Oscar, que nos decía qué bueno sería que la preocupación de River fuera de todes y que no se limitara a una noche. No está bueno vivir y morir en la calle. Abrazos implicados. Oscar nos está escuchando, así que le mandamos un abrazo. A propósito de esto, de cómo tenemos preocupación pasajera y demasiado endeble para algunas cosas, vamos a charlar con Horacio Ávila. Él es uno de los referentes, es el principal referente de Proyecto 7, que labura esta situación todos los días, cuando los medios tradicionales hablan del hecho y cuando no también. Horacio, bienvenido aquí a La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, va a ser la noche más fría del año, está todo el mundo hablando de eso, y ustedes se preocupan siempre, todos los días, por esta situación de cada vez más gente viviendo en la calle. ¿Cómo viven ustedes la noche más fría del año? No, en realidad estamos preocupados cada vez que llegan, digamos, la temporada de invierno, porque obviamente que se agrava un poco la situación, pero nosotros, como vos decís, trabajamos todos los días y las 24 horas, de distintas formas y con muchísima gente. Digo, es ridículo el número que acaba de sacar el gobierno de la ciudad, cuando nosotros solamente como Proyecto 7 trabajamos con más de 400 personas por día, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es como vos decís, en este momento está todo el mundo hablando de eso. La verdad que hoy me cansé de atender medios y mañana también tengo varios lugares que me llamaron para hablar y de todos los medios, ¿no? De alternativos, hegemónicos y... Uh-huh. Y sí, lo que hay que pensar es qué va a pasar mañana con esta gente que hoy mínimamente está acogida en un lugar y que mañana no se repite y que bueno, que es bastante cansador para nosotros entender que lo que hay que hacer es laburar todo el año para no llegar al invierno pensando si Sergio se va a morir o no se va a morir, ¿no? Básicamente para nosotros tiene que ver con eso, pero bueno, entendemos que, no sé por qué, pero se sensibilizan un poco más los medios, la sociedad en general, cuando las temperaturas bajan, ¿no? Claro. ¿Qué está haciendo el gobierno? Digo, aunque sea, porque estamos en año de campaña electoral. Uno recuerda que cuando Vidal estaba como secretaria aquí en el gobierno de la ciudad, las dos noches de más frío salía con su autito, se bajaba, sacaba la foto y se volvía a su casa, por supuesto, calefaccionada. ¿Está haciendo algo el gobierno ahora, aunque sea para la foto, o ni eso? Perdón. No, es una repetición de fotos, digamos. Después cambian los nombres. Ha pasado Vidal, ha pasado Stanley, que hoy es ministro de Desarrollo Social de Nación. Bueno. O sea, existe el operativo frío ese que... Sí, pero la verdad que no debería haber un operativo frío, porque insisto que deberíamos laburar todo el año para llegar a las situaciones más complejas, como es las temperaturas bajas, con algo ya armado, preparado, y no salir... Lo que no puede hacer el Estado, bajo ningún punto de vista, es lo que sí hacen con mucho amor y mucha dedicación y de una manera increíble los grupos solidarios, ¿entendés? O sea, no, claro. El Estado no puede ser solidario, el Estado tiene que ser activo y resolutivo. Claro. Porque si no, entonces ponemos a los grupos solidarios a manejar el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad y a otra cosa. Me parece que hasta lo harían bastante mejor. Sí, sí. Porque tiene el amor necesario para hacerlo, cosa que a esta gente le falta muchísimo, ¿no? Uh-huh. Digo a los funcionarios de alto rango, porque no voy a hablar de los operadores, que muchos de ellos la verdad que sí tienen mucho amor, del VAP. Pero... me parece que el principal problema está ahí, que no, el Estado no puede actuar como si fuera un grupo solidario o confiar en, no sé, en Juan Carr, que pueda hablar con River para que abra Donofrio la cancha o el estadio para que puedan dormir personas ahí o darles un plato de comida. La verdad que esas cosas no pueden pasar en la ciudad más rica de la Argentina y que actualmente está posicionada como la número 16 en el mundo, ¿no?, de ingreso per cápita, o sea... sí, ellos además en sus propios números mentirosos te dicen que hay 1.146 personas y no pueden resolver, digo, el año pasado habían sacado creo que 1.091, algo así, digo, si no están pudiendo resolver el problema de 1.091 personas o 1.000 personas, ponele, en situación de calle, en la ciudad más rica de Buenos Aires, en cuatro gestiones, yo creo que se tendría que dedicar claramente a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Horacio, ¿cómo estás? Te saluda Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Mirá, me quedé pensando en lo que decías recién. El Estado claramente tiene que ser Estado, tiene que resolver el problema de raíz. Y en estos días salen, por ejemplo, funcionarios como Diego Santilli a decir que la gente en situación de calle prefiere dormir en la calle antes que estar en los refugios de noche. Sin decir realmente cuál es la razón, ¿no? Porque hay un montón de refugios en los que claramente no hay lugar, porque cada vez hay más gente en situación de calle. Y también la realidad es que los refugios solamente están de noche y a la mañana tienen que agarrar todas sus cosas y trasladarse, o sea, tienen que estar de un lado para otro de esa forma sin tener una solución real, ¿no? Sí, hay varias cuestiones ahí. Una que como bien vos decís, no cumplen con la ley 3706, que es ley desde el 2010. Fue reglamentada en el 2013, que es específica sobre situación de calle, y lo que marca esa ley es política pública, que no es ninguna boludez, ¿no? O sea, una ley que te marca política pública obliga al Ejecutivo a hacer lo que tiene que hacer y a dedicarle el presupuesto necesario para que eso se pueda cumplir. El punto es que al no cumplirla, que dice la ley claramente en un artículo, que tienen los lugares propios y conveniados, o sea, propio gobierno de la ciudad y los que tenga conveniados con otros, tienen que estar abiertos las 24 horas, los 365 días del año. Eso no se puede omitir, el gobierno debe cumplir con la ley, el Estado no puede ser el primero que incumpla con la ley, pero lo hace todo el tiempo, como bien vos decís, lo sacan a la calle temprano a la mañana. Lo hace con la 341 también, con la ley que debería poner el Estado debería ponerse al servicio de las cooperativas para que puedan construir viviendas o construir viviendas sociales incluso desde el Estado. Eso también la incumplen. Sí, incumple con un montón de leyes que fueron ganadas por las organizaciones, elaboradas por la misma gente que padecen las problemáticas, conjuntamente con otros profesionales que le dan un enfoque académico que es necesario tenerlo, y vacía de, ¿no?, de contenido y de dinero también esas leyes para que no se puedan cumplir. Claro. Eso es lo que solucionaría un montón de cosas, pero yo te digo, sin ser no sé, nosotros tenemos muchos años de laburo en esto, la mayoría de nosotros pasó por ahí, estuvo en situación de calle. Claramente para nosotros se podría resolver la problemática de la situación de calle en 2 años en la ciudad de Buenos Aires si se toma la decisión política de hacerlo. Recién estoy viendo ahora un canal de televisión donde estaba el jefe de gabinete diciendo que el problema es que la gente no quiere quedarse en los lugares, que hay personas que tienen padecimientos mentales, lo cual es cierto, sí, absolutamente cierto. Pero que, no sé, nosotros en el Monteagudo, en el Frida, tenemos varias personas y compañeros y compañeras que están con padecimientos mentales, con algunas situaciones psiquiátricas, con patologías complejas, que igual perfectamente conviven y van a los lugares y los toman como propios y dicen que es su casa y se puede laburar, pero bueno, hay que ponerle ganas, ¿no? Hay que ponerle amor, hay que ponerle conciencia, hay que ponerle todo lo necesario para trabajar en relación al otro y no a decir, bueno, yo esto es lo que puedo hacer y no me modifico de esto, y bueno, si no funciona la culpa es del otro, ¿no? Claro. No. Lo último, Horacio, ¿qué sensaciones te ganan cuando alguna de esas personas con las que se cruzan ustedes cada noche se muere por el frío? No, mira, no solo por el frío, porque esto es una cuestión que también me parece que es necesario, no sé si aclarar, pero sí mencionar, es que en realidad la vida de Sergio estuvo atravesada por un montón de años de desatención, de abandono y de un montón de cuestiones claras que llevaron a que esa noche, lamentablemente, él dejara de vivir, pero... Uh-huh. Digo que hay un montón de otras situaciones que no salen a la luz porque quizás no salieron los medios, porque quizás no salieron las redes, pero hace muy poquito en Parque Avellaneda murió una mujer también de frío, hace 2 semanas atrás murió otro compañero que tenía así padecimientos mentales y una discapacidad física, o sea, un estado de vulnerabilidad absoluta, falleció en retiro también por el frío. Y hay un montón de situaciones más que no salen a la luz, pero que pasan todo el tiempo y en distintas épocas del año. Han fallecido infinidad de criaturas, te puedo nombrar a Nayara, a Ludmila, a Luisito, que falleció bajo el puente de Cochabamba, que tenía menos de un mes. O sea, no sé, te puedo contar tantas historias, uh-huh, tanta gente que uno sabe. Nosotros mismos en el Monteagudo tenemos casi un historial de más de 43 compañeros fallecidos, que si bien nosotros obviamente trabajamos con ellos y pudimos hacer que tuvieran atención médica y un montón de cuestiones más, claramente digo, la situación física, orgánica que los llevó a su muerte tiene que ver con estar años y años en situación de calle y todo el deterioro que eso ocasiona, ¿no? Entonces, después volvés, en el certificado de defunción claramente dice... muerte natural, paro cardiorrespiratorio. Sí, por supuesto, es una muerte natural, un paro cardiorrespiratorio. Ahora hay que ver qué te lo ocasiona, ¿no? Que es lo que nunca se habla, o sea, ¿por qué Sergio llegó a ese extremo de morir así? Con tantos años que se pudo haber hecho algo, uh-huh, algo realmente bien, o esto de posicionar, bueno, pero tomaba alcohol... Sí, bueno, puede tomar alcohol, pero me parece que el Estado debe estar presente también en eso de trabajar con una persona que no puede manejar sus adicciones, que claramente es una persona que tiene un problema grave y que no lo está pudiendo resolver y que el Estado debería actuar para que también lo pueda resolver. Entonces, me parece que lo que hace desde hace 4 gestiones el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es pasarle la pelota a las personas en situación de calle y no hacerse cargo de su incapacidad absoluta para poder revertir esta problemática, porque a nosotros nos pasa todo el tiempo de ver un montón de compañeros y compañeras que dan vuelta a la historia, que dejan de consumir, que se conectan con su familia, que vuelven a hacerse cargo de sus hijos, que van a laburar, que adquieran de manera independiente y empiezan a tener una vida digna y propia. Uh-huh. No es el frío, es el sistema, ¿no? Es el sistema, obviamente, es el sistema, son los gobiernos de mierda que producen pobreza intencionalmente con medidas económicas que solo apuntan a que un solo sector pueda estar bien y hacer un negocio millonario, y la verdad que el resto no importa. Hoy ya no se puede hablar de clase media alta, clase media baja o de clase media. Hoy están los que tienen y los que no tienen, en un proceso de exterminio terrible que tuvo este gobierno con la clase trabajadora y con las clases más bajas, y que bueno, estas son las cuestiones que uno hoy, o sea, todos los medios ahora están pasando lo de River. No voy a hacer una crítica sobre eso, porque no sé si me corresponde, yo no estoy de acuerdo, pero entiendo que igual a las compañías y a las compañeras en este momento les está sirviendo, pero llegar a un punto donde la ciudad más rica de la Argentina, y vuelvo a insistir con esto, la solución viable para la problemática de personas en situación de calle, para entender que quizás no estar pensando si mañana volvemos a tener una noticia de alguien fallecido, sea que se abra la cancha de River para que las personas puedan estar ahí. Claro. Te mandamos un abrazo, gracias, Horacio. No, gracias a ustedes. Horacio Ávila es el principal referente de la ONG Proyecto 7, él mismo y varios de los integrantes de Proyecto 7 vivieron en la calle, pasaron por esta situación y desde ahí trabajan esta situación con las personas que hoy están como están. Y la situación de la cancha de River es abrir la cancha para que una pequeña porción, que seguramente sean un montón de personas en situación de calle, puedan pasar una noche, pero es una re pequeñísima porción, uh-huh, porque son las personas que están cercanas a ese lugar. No, pero además, mira, nos quedamos sin tiempo para hablar con Ávila, ¿no? Pero una de las cosas que yo pensaba preguntarle es justamente si alguien está en situación de calle en Flores, ¿cómo va a la cancha de River? A eso me refiero, claro. Claro, claro. O sea, ni siquiera creo, por ahí estamos desconociendo algún dato, pero se tomó la precaución de que a la gente que vive en situación de calle, además la tenés que llevar a que duerma ahí. No puede ir por sus propios medios en general, o tiene que quizás tener la suerte de que alguien le pague el boleto en el bondi o que el chofer lo deje pasar. La noticia, o sea, es River abre su cancha. Solamente eso. El resto no importa. Bueno, no nos vamos, nos pasamos. Así que sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Esto no fue Horario Público. Por suerte, Ávila nos salvó en ese sentido. Estuvo cerca igual. Estuvo cerca de ser oral y público. Eso será mañana. Nos encontramos. Nacho estuvo en la operación técnica. Ya casi sin asistencia el chabón en la operación técnica. Y nosotros aquí. Nos vemos el próximo miércoles.